Buen día, amigos y amigas de Farco. Cuatro casos de violencia de género se registraron en las últimas horas en Rosario y alrededores. En todos los casos hubo denuncias de las víctimas y los cuatro hombres terminaron detenidos y a disposición de la justicia. Esta vez se llegó a tiempo, pero en la gran mayoría de los casos no sucede lo mismo. Desde 2014 a la fecha, en Rosario hubo 16.000 denuncias por violencia de género y 30 femicidios en toda la provincia. Hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres y por este motivo organizaciones y multisectoriales se movilizarán esta tarde al Monumento Nacional a la Bandera para seguir reclamando medidas para detener esta problemática. Nosotros hablamos con Esteban Servile del Instituto Municipal de la Mujer, que cuenta más al respecto. Que hay distintos dispositivos que están trabajando para poder prevenir y para poder atender y para poder erradicar esta problemática, ¿sí? A nivel municipal y provincial. En el Instituto Municipal de la Mujer hace unos 7, 8 años que venimos trabajando, y con el área mujer también, venimos trabajando en lo que son capacitaciones en escuelas secundarias y en distintos tipos de espacios donde también trabajamos con varones, porque creemos que los varones, primero, no todos los varones son violentos, claro. Y después también creemos que ningún varón nace violento, es una cuestión cultural, que se lo va educando de determinada manera, y bueno, qué mejor que colaborar nosotros también como varones con esta problemática desde el punto de vista de poder prevenir. Podemos evitarnos justamente el otro mal, que es mayor, que ya es cuando la mujer está dentro de una situación violenta. Recordamos que existe un número telefónico gratuito para recibir contención, información y asesoramiento ante un caso de violencia de género. Este número es el 144 y funciona las 24 horas, los 365 días del año. Reportó para Farco Leo Garbosa, FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.